A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. En este tiempo vamos a entrar a lo que es 2 Pedro 3. Vamos a avanzar, no creo que terminemos hoy, pero vamos a avanzar por lo menos, si es posible, hasta el versículo 13 o 14 en este tiempo. Hoy vamos a hablar lo que sigue después del 10, que es hasta donde llegamos nosotros en el estudio anterior, y vamos a seguir viendo el tema de los juicios que se van a dar en el mundo y lo que Dios va a hacer. Ya hemos comenzado algo en el 10, habíamos visto en el 7, entonces vamos a tratar hoy de enfocar un poco el versículo 7, el versículo 10 y el versículo 12 en relación a lo que es la destrucción de este mundo. También por ahí recordaremos lo que dijo Pedro en el versículo 5 y 6 en relación al juicio que vino anteriormente o en milenios, podemos decir, pasados, que fue el diluvio. La idea es tratar de desarrollarlo en una forma mejor y ver el proceso de destrucción que va a hacer Dios en el mundo antes que venga ese período fabuloso en la tierra, majestuoso y glorioso, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. Y vamos a orar para pedir al Señor que nos dirija en este tiempo, y ahí continuamos con la lectura que vamos a hacer del desarrollo y lectura de este pasaje. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo que nos das. Muchas gracias porque una vez más podemos reunirnos para el estudio de tu palabra. Gracias también por quienes podemos estar en este tiempo, y gracias, Señor, por los que pueden escuchar estos mensajes en diferentes momentos y tiempos. Te pedimos que tú puedas guiarnos, orientarnos y sustentarnos en las Escrituras para poder así de esta manera edificarnos en esta santísima fe, como decía tu escritor. Oramos que tu espíritu nos ilumine, nos ayude y nos dé entendimiento claro, iluminación en tu palabra, para poder así encontrar algo más en la enseñanza que ella nos da para poder desenvolvernos mejor en los tiempos que vivimos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, como les dije, nosotros llegamos hasta el versículo 10 y vamos a leer desde el versículo 11, y podemos leer todo lo que queda todavía del capítulo 3, que ya no es mucho, y vamos así poder tener un poquito de panorama de lo que estudiaremos hasta el final de la carta, y también veremos cómo muchos predicadores hoy, o por lo menos Pedro, lo que hace entender que ya en su época, dentro de lo que él desarrolló en el capítulo 2 de los herejes, de los falsos maestros que entran encubiertamente con sus herejías, también había incluso los detractores de las enseñanzas paulinas. Aquí hay un interesante nexo entre el ministerio de Pedro, que eran ellos, Pedro y Pablo, que estaban en la misma época, quizás enfocados a diferente público, pero estaban en la misma época. Pablo estaba muy abocado a los gentiles y Pedro estaba más a la iglesia compuesta por israelitas. En este caso, de la primera carta y la segunda, lo que él enfoca mucho son los expatriados, los que estaban en estado de zozobra y persecución en países extranjeros porque habían huido de Israel. Lo mismo pasó con la carta a los Hebreos, que es una carta escrita a los que quedaron en Israel, en Jerusalén y en las zonas de Judea. Él escribe para que no se desalienten en lo que es el servicio al Señor y que si hay persecución, si hay muchas cosas que suceden, lo que quiere el escritor a los Hebreos es que ellos no pierdan su fe en Jesús y saber que en el que ellos han creído es el Salvador, es el Mesías de Israel, y por eso hace un desarrollo del sumo sacerdocio, hace el desarrollo entre el Antiguo y Nuevo Pacto, capítulo 8 y 9. También hace ver la importancia del gran sacrificio que hizo Jesús. Todo esto lo hace el Señor, y de esa manera nosotros podemos ver cómo en estas épocas de lo que sería pasada la mitad del siglo primero de la era cristiana, los escritores, como el escritor a los Hebreos, también Pedro, Judas, después Juan a lo último del siglo primero, también sigue alentando y haciendo ver a los cristianos que deberían mantener su porte como cristianos en lo social y en lo cultural de la época. También había mucha persecución cuando Juan escribe, está escribiendo a una iglesia que estaba bajo, en lo romano, estaba bajo el imperato de Domiciano, que fue muy cruel con los cristianos, prácticamente casi en la misma forma que lo fue Nerón de los 60, porque Nerón más o menos comienza a reinar en el 58 hasta el 68, o sea, casi toda la década del 60 del primer siglo, había una persecución muy fuerte por parte de los emperadores romanos a los cristianos. Ahora, Pedro lo que está haciendo ver, y como aliento, porque claro, Pedro no sabía que el juicio de Dios se tardaría bastantes siglos más adelante de lo que él creyó, de lo que él anuncia en esta carta. Ahora, él hace ver de unos problemas que van a haber en el fin del siglo, y quizás Pedro hubiera querido que ese juicio llegue ya en su época, porque él también luchaba y sufría mucho por su fe para sostenerse en lo que era el cristianismo y su ministerio apostólico. Él tenía constantemente acosadores, tanto de los judíos, que de lo que eran los religiosos, y también de la gente que no querían ser cristianos y los querían perseguir. Entonces, todo este tipo de cosas Pedro también las soportaba, y por eso les hacía ver que a pesar de lo que pase, nosotros tenemos que seguir siempre adelante en la fe y sabiendo que un día los malos también tendrán un juicio. También, aunque lo ignoren y quieran burlarse de eso, como hemos visto en los primeros versículos del capítulo 3, con todo hay que saber que Dios un día juzgará a todos aquellos que han dejado en estado apremiante a la iglesia. Vamos a leer entonces del versículo 11 hasta el final. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Pero esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como también en todas sus epístolas, en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos de que por el error de los perversos no seáis arrastrados juntos con ellos y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y con el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, como dijimos, vamos a tratar, como nos toca todavía ir hasta el 12, un poquito más al 13, pero vamos a tratar de desarrollar un poco mejor lo que es el versículo, decíamos, 7, el versículo 10 y el versículo 12, que nos hablan de la destrucción venidera, que es algo seguro. Es algo que no va a haber ninguna posibilidad de poder escapar. Pedro dice en el versículo 10 y en el versículo 12 al principio, pero el día del Señor vendrá. Versículo 12 al principio, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ambos días, el día del Señor y el día de Dios es porque Dios en su triunidad estará obrando en estos juicios contra los impíos. Y también el versículo 10 dice, pero el día del Señor, el protagonista en ese día, en ese, como dice el Antiguo Testamento, gran día de Jehová, o en el día de Jehová, según el libro profético que lean, el día del Señor también se usa por Pablo, que lo vamos a ver ya cuando lleguemos al versículo 15 y 16, pero es importante que entendamos que hay un día, y como hemos explicado, la palabra día en la Biblia no es siempre la misma connotación. Tiene a veces significados distintos ese término. Por ahí nosotros lo relacionamos con el día de 24 horas, pero el proceso del día del Señor, según la Biblia, la parte principal dura 7 años y es el día del Señor. Para Daniel era la semana 70, pero de hecho el día del Señor completo puede durar más de 7 años. Recordemos que cuando la iglesia se vaya, no sabemos en qué momento después que la iglesia se va, si pasarán o no algunos años, creemos que eso es posible por algunos eventos en términos de guerras y asuntos que la Biblia anuncia que sucederán y por la cantidad de tiempos y años en ciertas guerras que se van a dar en el final de los tiempos, posiblemente el pacto de 7 años se va a hacer un poco más adelante o unos pocos años después de que la iglesia se vaya. Muchas veces pensamos, como les dije algunas veces, estos gráficos que se ponen, estas líneas de tiempo del fin, del cronograma del fin, hablando en los términos bastante correctos, y bueno, se pone quizás una línea de las señales que se van a cumplir al final de los tiempos. Viene el arrebatamiento de la iglesia y ya le ponen 7 años, donde dice arriba a veces el tribunal de Cristo, abajo la gran tribulación, termina ahí, ponen la rayita de fin de la línea de tiempo y ponen la venida del Señor, milenio y ya está. Y bueno, sí, en términos generales es más o menos así, pero dentro de cada uno de esos tiempos hay a veces procesos que duran un poquito más que algo tan automático que se va dando en el proceso del plan de Dios para el fin del siglo. No es tan así como la Biblia nos enseña y hay que aprender esto también. En este día del Señor, en este tiempo en que Dios va a castigar al mundo y principalmente lo que va a predominar en ese castigo va a ser el fuego y el calor y la falta de luz. Entonces, todo esto, y hasta más, vemos en Apocalipsis que lo que va a predominar también, lo que causa el fuego, es el humo. Nosotros hoy, y miramos a veces algunas documentales o noticias y demás, el mundo está muy preocupado por el efecto invernadero y todo lo que está pasando con el tema del CO2 en el mundo. Hay ciudades en el mundo que ya prohíben esto, prohíben aquello, prohíben lo otro para que no haya emisiones, porque realmente están mal, están sobrepasados de CO2 en el aire. La gente prácticamente ya no respira oxígeno, sino está respirando polución. Y está preocupado el mundo porque es como que no hay forma de parar. Hoy sacan que los autos eléctricos, que esto, que no contaminan, autos que andan a agua y que solo tiran un poco de vapor y demás, que eso todo ayuda y demás. Hermanos, el mundo puede hacer todo lo que quiera para tratar de sobrevivir, para tratar de salir adelante unos cuantos. Y hablan, ¿eh? Hablan, hacen un programa para el 2050 ya, para el 2000. La vez pasada miraba una, era algo un poco utópico, creo yo, un poco ficticio, pero miraba ya lo que va a ser la humanidad en el año 3000. Estamos en 22 años del siglo XXI, o sea, del primer siglo, digamos, segunda década, del primer siglo del año 2000. Y ellos ya están viendo, según lo que ven el proceso de avance tecnológico, ya están tratando de ver el año 3000. Nos damos cuenta, hermanos, cómo el ser humano está ya tan ensimismado en una vida sin Dios, que ya no le importa y no creen que todo esto de los juicios apocalípticos que la Biblia anuncia van a suceder. Por eso la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, como alguien que les va a robar todo el entendimiento y las posibilidades que ellos tan bien calculado lo tenían. Acá nomás, vamos a algo más corto, más reciente un poco. Hoy se habla mucho de una agenda. No sé si saben cómo se le llama a esa agenda. La agenda 2030. Para 2030 va a ser todo dominado, las mentes, las personas, todo va a estar controlado en forma electrónica, en forma magnética, por la inteligencia artificial. Todo esto ya se está hablando. Pero puede ser, entre ellos piensan esto, y dice la Biblia en el Salmo 2, dice, ¿por qué piensan los hombres cosas vanas? El que está en los cielos, dice, se reirá de ellos y los turbará. Uno mira y se asusta por lo que ve realmente en tantas cosas que uno dimensiona y ve lo que hacen los hombres hoy. Y dice, pero hasta da miedo. Uno se pone a pensar todo lo que se está planificando y da miedo. Y uno dice, ¿dónde está Dios? Hay mucha gente que se pregunta, ¿y dónde está Dios dentro de todo esto? Ya llegará. Él es paciente. Él no tiene apuro. Pero llega el día y lo va a hacer. Él no va a tardar ni un microsegundo más del tiempo que Él destinó para poder dejar todo en el juicio y poner todo a juicio y a la humanidad en zozobra para que sus planes se frustren. ¿Cuándo será eso? No sé. ¿Lo veremos? No sé. ¿Pero será en nuestra época? ¿Será en nuestra generación? Puede ser. Y si no lo es y tenemos que soportar mucho agobio a los cristianos, bueno, tendremos que soportarlo. Pero hermanos, hay que saber que llegará el momento en que Dios hará un juicio. Y será terrible. Versículo 7 dice, mas los cielos y la tierra que existen ahora son conservados o preservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿qué? De los hombres impíos. Repito, mas los cielos y la tierra que existen ahora son conservados por la misma palabra. Esta frase, por la misma palabra, hablando obviamente de las Escrituras, nos dice algo importante y tiene detrás de esta frase. Hay miles de textos bíblicos en profecías antiguotestamentarias y neotestamentarias que lo acompañan. Lo que Pedro está diciendo solamente es recordarle a estos cristianos expatriados, a estos cristianos que estaban soportando una cruel persecución en el imperato de Nerón en Roma, y que también es lo que caracterizaría el cercanamente al día del Señor en el futuro, que Pedro y Pablo no lo conocían, pero sabían que había un día del Señor que llegaría, que estaría muy cerca, y donde los cristianos también de esa época estarían soportando muchas persecuciones que no solamente son persecuciones físicas en contra de nuestra fe y que nos encarcelan o que nos matan o nos torturan, lo que sea. No, quizás van a ser persecuciones de la nueva cultura, persecuciones psicológicas, persecuciones quizás ideológicas y persecuciones, esta es la peor de todas, y persecuciones teológicas. Esta es la más triste, la más lamentable, la que le da confusión a la gente, la que le hace ver a las personas que Dios es esto, Dios es aquello, pero sin embargo, no es así. La Biblia no habla de ese tipo de persecución, de ese tipo de enseñanza en la Biblia. Pero estas persecuciones llegarían en la época del día del Señor. Seríamos acosados por diferentes, dice en el comienzo del capítulo 2, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá, futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Esto debemos entender. La peor persecución que hoy tiene el cristianismo no es la de los cristianos en la mayoría de los países hoy del mundo, o por lo menos más de la mitad del número de países considerados en número en el mundo. No es esa la peor persecución. Es triste si lo que le pasa a muchos cristianos. No es el hecho solamente de la persecución ideológica, la contrariedad que hacen a Dios los del mundo, los políticos, los nuevos pensadores y los ideólogos y todo lo que podemos decir, sino que los que verdaderamente están arruinando al mundo, los que verdaderamente están haciendo que el evangelio se diluya y que no se predique en forma real, son los que van en contra del evangelio a través de las falsas enseñanzas y falsa doctrina, entre comillas, llamada bíblica, que no es. Este es el peor problema. ¿Saben por qué? Porque un cristiano desenfocado en la palabra de Dios predica un mensaje equivocado e irreal en relación a la salvación. Esta es la peor persecución que tiene la Iglesia de Cristo hoy. Una persecución que es teológica, mal enfocada y que está destruyendo el concepto cristiano a millones de cristianos. Vayan a las redes sociales y vean lo que hoy se pone como cristiano en páginas que tienen lindos nombres, lindos títulos, pero las cosas que se hacen en esas páginas dan hasta miedo, hasta vergüenza ajena da lo que hacen en ese tipo de llamados cultos y servicios que dan. Da mucha pena que el alimento espiritual que hoy se ofrece en las redes sociales, en las plataformas de internet, en páginas de internet, que aunque ya no miran mucho hoy las páginas, sino que ya hoy se ve mucho las redes sociales, pero o plataformas de distintos tipos en internet. Pero, hermanos, da pena que el cristianismo hoy se está alimentando de agua sucia, de pan mohoso, pan feo. Ya no es la palabra de Dios. Y de doctrinas que netamente están subvencionadas por espíritus siniestros y espíritus de error. Da pena, hermano. Pero esto es lo que la gente mira. Esto es de lo que la gente se alimenta. ¿Y saben lo que logra Satanás con esto? Principalmente es que nos desenfoquemos en la misión principal que tiene la iglesia. ¿Cuál es? Lo que vimos en el versículo 9 del capítulo 3. Que las almas se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, para que la gracia de Cristo para salvación los alcance. Este es el grave problema de las falsas predicaciones y de las falsas teologías que hoy se están lanzando por internet. Pero va a venir un día. E incluso estos falsos maestros que Pedro los llama serán alcanzados. Sé que lo que digo por ahí suena duro. Es un terreno áspero cuando nos metemos en esto. Pero es la verdad, hermanos. Hay que entender hoy que son muy pocos los púlpitos desde donde, por la gracia del Señor, predicadores hablan y enseñan la palabra de Dios. Y no siempre me refiero a hablar de los aspectos controversiales y apologéticos, sino que me refiero incluso a la enseñanza en sí de las doctrinas bíblicas. Sin atacar a nadie, sin dar a entender a alguien que está haciendo un falso ministerio. Hay un día del Señor que va a venir y está predicho por el Señor en su palabra que va a ser el día del juicio y de la perdición de los hombres. De los hombres impíos, pero el más impío de todos, hombres y mujeres impías, son los que verdaderamente le llevan a las mentes incautas de muchos cristianos a doctrinas de error. Esa es la impiedad más grande que se puede cometer. Repito, no es algo simpático lo que estoy diciendo. Es algo triste y lamentable, pero es así. Hay muchos impíos que hacen maldades en el mundo, sobran de ellos. Las cárceles en la mayoría de los países occidentales están llenas porque la impiedad ha crecido enormemente, están sobrepobladas. Los tipo campos de concentración de supuestos malos están llenos también. Pero hermanos, hay que entender una cosa. Hay un día que todos ellos, los inocentes, los que verdaderamente se han preocupado por predicar el evangelio, serán vengados por el Señor. Pablo dijo en Romanos, mía es la venganza, yo pagaré, yo voy a pagar. Hay un día de venganza de Dios y está anunciado en Isaías, está anunciado en Jeremías. Los profetas menores hablan de ese gran día de la venganza de Dios. Él también va a vengar a aquellos que han matado a muchos de su pueblo, del pueblo de Dios, Israel. También va a vengar a aquellos que han muerto por su fe a lo largo de los siglos en la iglesia. También los vengará. Hay un día que los impíos de todo tipo y de toda calaña van a ser vengados por parte de Dios. Ese día va a venir, dice más, los cielos y la tierra que existen ahora. Este cielo y tierra que vemos están ahora, dice, conservados por la misma palabra, guardados, dice, guardados ¿para qué? Para el fuego. Ahora, vamos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, otra vez, y las obras que en ellas hay serán quemadas. Primero hablamos de este cielo. Y de esta tierra están conservados para el fuego. Ahora Pedro habla otra vez de esta tierra que todo será, digamos, arderán y serán quemados. Primero, están conservados. Hay un anuncio que va a haber fuego, mucho fuego va a haber al final de los días en la tierra. Es un anuncio, versículo 7. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Versículo 10. En ese día del Señor, en ese día del juicio que vendrá por parte de Dios al mundo, dice, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. Primero va a haber un tiempo de ardor, un tiempo en donde se producirá el calor y serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay cosas que el fuego no las puede destruir, como vamos a ver en el versículo 12, no las puede destruir, pero puede quemar e inutilizar. ¿Entienden? Pero hay cosas que el fuego, según vemos en el versículo 12, dice que se pueden, dice, y los elementos, siendo abrasados por el fuego, se fundirán. Esto ya es destrucción total. Esto ya llega, o sea, hay un proceso en que Dios va a hacer lo que se llama, o yo le llamo, el acto de purificación más grande en la tierra. Y es por el fuego. El fuego en la Biblia, en muchos casos, se habla de la purificación. Vayamos a un ejemplo bastante conocido en la Biblia, Números capítulo 16. Se habla de la historia de Coré, Datán y Abirán. Estos tres y otros más se habían levantado con 250 personas, para de alguna manera rebelarse contra lo que sería el liderazgo de Moisés, la legislatura de Moisés. Era el legislador, pero también era el líder que Dios había colocado en Israel. Él le había llamado para que lidere y legisle a esta nación. Ahora, Coré, Datán y Abiram dijeron, basta de vosotros, hablando de Moisés y Aarón y otros ancianos más que estaban ahí con ellos. Basta de vosotros porque también Jehová habla a través de nosotros. Porque se acuerdan que habían jueces que se habían puesto en el pueblo y que Dios les había dado cierta autoridad para que ministren los asuntos más pequeños. Esto le había dado un consejo en Éxodo 18, le había dado Jetro, el suegro de Moisés. Ellos tenían como que se agrandaron un poco y dijeron, no, por nosotros también habla Dios. Nos dice todo lo que hay que hacer. ¿Por qué solo a vosotros tiene que ir el pueblo? Ustedes se tienen que, como decían ellos, imponer sobre nosotros. Moisés no se imponía. Moisés simplemente hacía lo que Dios le decía y él mandaba lo que Dios decía. Era el vocero de Dios. Ahora, cuando se iba a tener que limpiar esta lacra de gente que se había levantado, Dios dice que se aparten todos de él. Los que queden con ellos serán destruidos. Dice que la tierra abrió su boca y salió fuego de Jehová y los mató a todos con el fuego. Ahí hubo ardor, quemazón y fundición. Porque ¿qué pasa con un cuerpo cuando ya está en el fuego? Queda incinerado. Hoy se practica, lamentablemente, mucho la cremación. ¿Y la cremación qué hace en un cuerpo? Lo destruye totalmente, lo deja en cenizas. Eso es todo lo que queda. Y eso es lo que quedó de estos 250 que se habían rebelado contra Moisés y Aarón. Y Dios demostró que el liderazgo que él quería que siga en Israel era el de Moisés y Aarón, no el de Coré, Datán y Abiram. Pero ¿cómo purificó al campamento? Y es más, otros más incluso murieron en esa época, más de 3.000 dice la Biblia, y todos por el fuego. Porque Dios, dice, hizo correr fuego en el campamento y murieron más de 3.000 personas en esa ocasión. Hasta que salió Finés corriendo con un incensario de Dios para parar la ira de Dios, como tratando de aplacar la ira porque estaba muriendo mucha gente mala. Pero Dios estaba purificando, ¿y con qué? Con fuego. Están los holocaustos que se hacían, todas las ofrendas que se presentan en el tabernáculo, que se presentaban en el templo de Dios, todas eran, la gran mayoría, quemadas. El fuego es un símbolo de la purificación que se hace de todo lo malo, se quema y queda limpio. Pedro dice que nosotros, los cristianos, cuando vamos al capítulo 1, versículo 7, ya que estamos acá cerca podemos mirar, no cuesta nada, acá nomás girar unas hojas y llegamos a 1 Pedro. Y vamos a mirar desde el 6 hasta el 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con ¿qué? Probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. La fe es comparada por Pedro aquí como el oro. Ahora, para que el oro quede purificado, quede precioso, quede brillante, quede muy bello, más cuando se van a hacer joyas o se van a hacer ciertos utensilios, para que sea algo lindo, hermoso, ¿por qué tiene que pasar? ¿Cuál es el proceso inicial del oro? ¿Ustedes saben cómo se encuentra el oro? Encontramos una piedra de oro hermosa, toda bella, y le damos forma y ya tenemos la joya. O cortamos un pedacito y ya está. No, hay que sacarlo de las piedras. Está a veces incrustado y hay un proceso de calor que se le tiene que dar para separar lo que es encostrado del oro hasta que sale o se rompe y se va eliminando, y después se coloca en lo que se llama la hornaza, y en esa hornaza que resiste el fuego, el oro comienza a derretirse adentro, comienza a quedar en estado líquido, pero lo que queda todavía de impurezas del oro comienza a emerger porque el oro es más pesado. Entonces la costra, todos los elementos que no sirven, comienzan a emerger y se comienzan a sacar con una parvita, se va sacando todo para que quede cada vez más purificado y solo oro. Esto es lo que Pedro está hablando, aunque va a ser probado por el fuego, va a ser probada nuestra fe por el fuego. ¿Pero para qué fuego? El fuego de la prueba acá sería el fuego. Ahora, ¿para qué? Para que nosotros, cuando nos presentemos al Señor, hayamos presentádonos ante Él en una forma pura, en una fe de confianza plena en Él. Habiendo entendido sus promesas, no hemos titubeado y no hemos dudado nada de esas promesas. Todo lo que Él ha dicho, aunque el mundo se venía abajo y todo parece que se destruía, yo no dejé de confiar en el Señor. Mi fe estaba firme y anclada en las promesas que Dios me ha dejado en su palabra. Mi atención, como dice 2 Pedro 1, mi atención estaba puesta en esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu. No he dudado ni un milímetro de la palabra de Dios. En eso fue probada mi fe. Que mi fe no se fundamentaba en sentimientos, no se fundamentaba en emociones, no se fundamentaba en que todo anda bien. En los lugares, los momentos en que yo vivo, sean las dificultades que se hayan presentado, nunca dudé de la palabra de Dios. Nunca dudé de la obra que puede estar haciendo Dios en mi vida en ese momento. Quizás el proceso de purificación que está haciendo, porque me quiere llevar a un escalón espiritual más alto y de mayor entendimiento y sabiduría. Pero volviendo a 2 Pedro 3, la purificación con fuego que está hablando Pedro acá, no es la purificación de nuestras vidas espirituales. Recuerden que cuando llegue el momento de lo que Pedro habla en el versículo 7, en el versículo 10 y en el versículo 12, la iglesia ya no va a estar. Cuando comience el proceso de la quemazón del planeta, en la actualidad tenemos incendios por muchos lugares en nuestro país, no es solamente aquí en la provincia, sino en otros lugares, en otras provincias también hay fuego. Y uno mira que todo se quema y se destruye. Y eso nos preocupa. Más que todavía, como Iglesia de Cristo, vivimos acá y queremos tener todavía un aire más limpio, si es posible. Pero si esto es preocupante, no se imaginan lo que será cuando la iglesia se vaya. Cuando la iglesia parta a la presencia del Señor. Solo con las varias guerras que se van a empezar a librar, la temperatura del planeta va a subir muchísimo. Hoy se preocupan porque los glaciares, tanto en el norte, en la zona de Groenlandia, y en el sur, la Antártida, se están derritiendo y se están rompiendo por el cambio climático. Bueno, para el mundo es cambio climático. Para nosotros los cristianos es que Dios comenzó a tomar cuenta al mundo. ¿Y saben por qué tienen mucho miedo? Porque si nosotros vemos que en Apocalipsis se habla que el mar comienza a afectar a las ciudades, el mar se embravece. Pero ¿saben lo que pasa si la Antártida y Groenlandia se llegaran a derretir del todo? Las ciudades marítimas, las ciudades que están cerca de grandes ríos hoy en día, la mayoría puede llegar a sumergirse totalmente. Millones de personas quedan sin hogar, millones. Quizá podríamos hablar de billones de personas, porque son miles y miles las ciudades que están hoy a las orillas de los mares. Pero si el mar comienza a subir, porque recordemos que estos son montañas de hielos, son continentes de hielos. La Antártida nomás es un tamaño completo en su tamaño, es casi como toda la Argentina, cerca de lo que es el tamaño del país de Brasil. No es poca cosa. Y estamos hablando de metros y metros y metros de hielo de altura, que cuando a veces se rompen algunos pedazos gigantescos y caen al mar helado, son pedazos inmensos que van cayendo de alturas grandes. Ahora piensen todo ese hielo derritiéndose. Y tanto el de Groenlandia también. En el Ártico hay mucho hielo que no se derrite nunca, pero que si se llega a derretir sería algo terrible para la Tierra. Y esto es lo que va a causar el calor, el fuego del Señor. Esto es lo que va a venir al mundo. Mas los cielos y la tierra que existen ahora son conservados, versículo 7, por la misma palabra, guardados para la purificación de Dios, para el fuego. ¿Hace calor en la tierra? A veces tenemos inviernos cada vez menos fríos, a veces con menos lluvia. Parece que queremos lluvia y no viene, y si viene es poca o prácticamente no ayuda mucho. Refrigera por un tiempito, unos días, pero queremos más. ¿No será que el Señor poco a poco está comenzando a procesar y a dar los últimos detalles para que comience el juicio de Dios a través de los impíos? Como hemos hablado cuando estábamos en la primera etapa del capítulo 3, los cielos y tierra antiguos fueron destruidos, o mejor dicho, la tierra antigua fue destruida por el agua. Por el agua, por el diluvio. Pero como Dios hizo un pacto con Noé, que nunca más destruiría por agua, por inundación, por diluvio la tierra, pero nunca dijo que no destruiría por fuego, lo contrario al agua. Sí habló de eso. Volvemos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en las cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dijimos, primero, anuncio de fuego, versículo 7. Segundo y tercero, este fuego va a arder y después va a quemar lo que no se puede fundir. Pero también, versículo 7, vemos que los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se hundirán. Aquí ya llega una destrucción completa. Ahora el versículo, vamos al 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en qué? En santa y piadosa manera de vivir. Mientras la maldad crece, mientras la maldad se va levantando, a todo dar, a pasos exponenciales, se va levantando en el mundo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que buscar? Dentro de esa maldad, dentro de toda esa locura que vemos hoy, dentro de todas esas sandeces sociales e ideológicas que hoy se levantan contra todo lo que es Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Santidad y piedad. El cristiano tiene que saber que cuanto más pecado se levanta hoy en el mundo y abunda, nosotros tenemos que levantarnos en verdadera santidad. Santidad implica que nos estamos apartando no solamente de los pecados inmorales, sino que también nos estamos apartando de todo lo que es la línea de pensamiento que se quiere imponer en la humanidad, y aunque esto nos pueda costar la muerte, nos pueda costar quizás el vituperio completo y el poder no obtener favores y derechos, algunos entre comillas, estos derechos, pero aunque no tengamos eso, yo me guardo, me purifico en el pensamiento del Señor y de su palabra para no apartarme y que hayan matrimonios santos, familias santas, iglesias santas que verdaderamente practican una vida de devoción con el Señor. Que todo lo van convergiendo en sus vidas al Señor para que la guía sea de Él y que de esta manera el testimonio del Evangelio no solamente sea verbal, sino también sea testimonial de una vida de testimonio en el Señor. Y esto importa, hermano. Pedro no estaba diciendo, ahora sí esperen y alégrense porque se viene el juicio del Señor. A veces por ahí puede ser que hablamos así. Pero, hermanos, no nos debería causar alegría que tanta gente va a ser destruida. Sí va a pasar, lamentablemente, eso sí pasa, porque Dios lo ha predicho y sabe que mucha gente La gran mayoría, cuando llegue la época del día del Señor, no va a querer saber nada de Dios. Pero a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no nos debe dar alegría que ellos un día serán destruidos. Nos debe dar pena, angustia. La santidad no solamente se practica en que yo soy mejor que otros, en que yo tengo una vida espiritual, ¡wow!, y mucho conocimiento de la palabra de Dios. La santidad se practica en que yo me aparto del mundo, ¿para qué? Para que mi testimonio sea más limpio, para poder predicar mejor el Evangelio. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente ¿para con quiénes? No dijo Pedro para con las almas perdidas. Él se incluye para con nosotros, para que más almas se arrepientan. Y es paciente ¿por qué? Para con nosotros. Tiene mucha paciencia de nosotros porque en los últimos días, y como estaban pasando estas persecuciones los cristianos a quienes él escribió esta carta, estaban quizás en un estado de zozobra y estaban en un estado de desidia social y cultural, imperial incluso, que no veían la hora que Dios no se haga salir fuego del cielo para que los mate a todos los opresores, porque puede haber esto. Una angustia terrible en nosotros, pero Dios en su paciencia nos sostiene y nos invita a seguir en la santidad y en la piedad. La palabra piedad tiene mucho que ver no en ser buenos y filántropos en el mundo, sino en ser personas que seguimos el ejemplo de Cristo. La vida de Jesús es nuestra vida, no nuestra propia cristiandad. Y en Timoteo, Pablo le dice que grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. ¿Y de quién habla ahí? ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue visto de los ángeles? ¿Quién fue glorificado por el Espíritu? ¿Quién fue visto de los hombres? Para mí hay una sola persona que cumple todos esos requisitos y se llama Jesús. La verdadera piedad es una vida en la divinidad. Es una vida en donde Cristo está presente, en donde Dios en Cristo está presente en mi vida. Mi reflejo ante un mundo pecador, ante un mundo que está previo a un juicio terrible que les va a caer, es que yo viva el ejemplo de Cristo. Como dice allá en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, debemos andar como Él anduvo. Aunque yo tenga estas promesas dadas por el Señor y que un juicio se viene, yo tengo que ser una persona que me tengo que, de alguna manera, apurar, me tengo que ser diligente, mejor dicho, en verdaderamente vivir una vida de santidad y piadosa en Cristo, no en mí mismo. No pretendamos ser un Gandhi, no pretendamos ser una Madre Teresa de Calcuta, no pretendamos ser un Confucio, un Siddhartha Gautama. No pretendamos ser estos grandes hombres, un Francisco de Asís, que vivían vidas prácticamente pobres y muy austeras. No, eso no sirve. Vivamos un cristianismo real bajo Cristo, donde Cristo vive en nosotros y no nosotros mismos, y que hagamos la voluntad del Señor. No nos reflejemos a nosotros, a la sociedad, reflejemos a Cristo en la sociedad que vivimos, porque el poder de salvación, el poder de llegar a un corazón, el poder de cambiar un pensamiento y la mente de una persona, no está en nosotros, no está en todas las palabrerías que podemos lanzar con el Evangelio. Está solo en la obra que el Espíritu de Dios puede hacer siempre que en nosotros esté la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo viviendo a través de nosotros. No estoy diciendo que esto es fácil, estoy diciendo que esto es sencillo. Pero un tema de oración, un motivo de oración, si quieren decirlo así, es que Cristo viva en nosotros. Señor, ayúdanos, guíanos a que podamos, como dijo Juan el Bautista, menguar nosotros y que Él crezca en nosotros. Que Él cada vez más sea el que ilumina nuestro pensamiento y que cuando predicamos no nos acercamos como diciéndole, pecador, tomá a ver si pensás un poco mejor. Esa no es la actitud de un cristiano piadoso. Esa es la actitud de un cristiano soberbio que se cree superior a los otros porque no son creyentes. Eso no sirve en la sociedad. Cuando voy a entregar a un folleto, No voy con una actitud sobradora como diciendo yo ya soy salvo, pobre de vos. No es así. La santidad no se caracteriza por ser una persona que se muestra en la sociedad como alguien muy superior y muy santo y moralmente más altivo. No. Un santo es el que se guarda del mundo por amor a los demás, por amor a los pecadores. Jesús fue santo, pero acompañando su santidad, lo que lo llevaba a hacer era amar a los perdidos, juntarse a los pecadores para predicarle el Evangelio y darle las enseñanzas del Padre. Esto es lo que hacía Jesús. Claro que era santo. Hasta el anuncio del ángel Gabriel a María le dice, lo santo que nacerá de ti. Era santo, por supuesto, pero también era una persona que amaba. Un hombre que se movía en el mundo en amor, entregado a la humanidad. Y todo lo que hacía, aunque reprendió y aunque hizo ver que habían falsedades en los religiosos de Israel, con todo, ¿creemos que lo dijo sin amor todo esto? Y cuando les llamó hipócritas a ellos en el capítulo 23, ¿creemos que lo hizo sin amor? No, antes de llamarle hipócritas, lloró por la incredulidad de ellos. Lloró y dijo, si supierais el día de tu visitación, y como la gallina que pone bajo sus alas a los polluelos. Así vino el día de tu visitación, no entendiste, no lo supiste. Antes de decirle hipócrita, primero lloró por su incredulidad. Se apesadumbró porque era un pueblo rebelde, un pueblo ignorante, que lo único que quería ver más que cualquier cosa eran sus tradiciones y no la voluntad de Dios y el pensamiento de la palabra de Dios que se iba cumpliendo frente a ellos en Jesucristo. No quisieron ver eso. Hermanos, mucha gente hoy quizás no quiere ver esto, pero tenemos que saber que nosotros vamos un día a presentarnos ante el Señor. Un día tendremos que ponernos frente a su presencia. ¿Y cómo nos vamos a presentar? Habiendo vivido en santa y piadosa manera de vivir, amando a los perdidos y a los enemigos del Evangelio, o nos presentaremos como los que quisimos hacer una vida cristiana propia, personal, a nuestra manera. Y jamás hemos predicado el Evangelio a nadie. Creo que era en una de las reuniones de jóvenes, había preguntado, o quizás lo dije aquí, y dicho, ¿cuántos folletos entregamos en la semana? ¿A cuántas personas le damos un ratito de tiempo, unos minutos por lo menos, diciéndole, Cristo te puede salvar? Cristo murió por ti. La salvación de tu alma está ahí, en esos escritos. Hay muchos versículos que si los lees vas a encontrar. ¿Cuántos en la semana les hablamos? Hoy, hermanos, lo más necesario no es la mejor economía de un país, no es una mejor moralidad, no es eliminar la ideología de género en la sociedad, no es eliminar las inmoralidades que puedan haber. Hoy saben lo que necesita la sociedad, más cristianos que viven en santa y piadosa manera de vivir, que aman y predican. ¿Saben lo que cambia las vidas de cualquier tipo de pecado? El Evangelio. Que Pablo dijo que era locura para los gentiles y tropezadero para los israelitas. Pero predicando la cruz de Cristo, lo que él hizo en la cruz del Calvario es lo que ayuda a que la gente deje cualquier pecado, cualquiera. Le va a ayudar a entrar a una esfera espiritual y moral totalmente distinta. Va a entrar a un estado de conciencia totalmente diferente a lo que él conocía hasta ese momento. Y le ayudará también a encontrar la solución y el destino final más seguro y más hermoso, que es ir y morar con Cristo. Pero esto todo solamente se hace predicando el Evangelio. Por eso Pedro dice, ya que el mundo está reservado para el fuego y para ser destruido y ardiendo y fundido todo, incluso hasta lo que vemos en el cosmos, todo va a ser afectado por el juicio de Dios. Nosotros tenemos que pensar y ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a predicar el Evangelio de verdad? ¿Invertir en el Evangelio? ¿Invertir en todo lo que hay que hacer? ¿O vamos a seguir con nuestras comodidades, nuestra buena vida, venir a la iglesia nomás y estar aquí sentados y después irnos a la casa, seguir nuestra semana de trabajo, porque hay mucho de qué preocuparse. ¿Tenemos esperanza? Claro que sí, por supuesto. Pero ellos allá afuera, ¿tienen esperanza? A veces, ¿saben por qué muchos no tienen tanta conciencia de la predicación del Evangelio? Porque no entienden la gravedad de los juicios que vienen a la tierra. No entienden. Estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los del mundo. Estoy hablando de cristianos que no se dan cuenta la gravedad y la dimensión que tienen estos juicios en la tierra. Y quizás no es nuestro tema del todo en este capítulo. Pero hermanos, lo único que le va a salvar a tanta gente que hoy se está perdiendo es que nosotros, aunque sea un grano de arena en la predicación del Evangelio, pero lo hagamos. Y no perdamos tiempo en otras cosas que no reditúan para nada en lo eterno. Padre nuestro, muchas gracias porque nos ayudas, nos sustentas en lo que es las enseñanzas que las Escrituras nos dan. Muchas gracias, Padre Santo, por todo lo que tenemos en beneficios. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo, a seguir hablando a otros de Cristo, para ayudarlos a librarse de todo esto que viene. Y quizás no falta mucho, pero Padre Santo, ayúdanos que mientras estemos en este mundo, nosotros seamos esa verdadera luz y sal en el mundo para ayudar a los perdidos. Señor, si hemos sido negligentes en esta tarea tan importante, perdónanos y ayúdanos a corregir estas cosas y poder verdaderamente enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Gracias, Padre Santo, porque nos amas, porque tu paciencia es enorme y grande, tu clemencia para con nosotros y misericordia también, Señor, es para siempre, dice tu palabra, pero ayúdanos a no abusar de ello, a saber que tenemos una misión y que tenemos que cumplirla, obedecerla. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Padre, te amamos y siempre te adoramos. Gloria en la tierra a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria en la tierra a ti, Señor. Cristo, te amamos y siempre te adoramos. Gloria en la tierra a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria en la tierra a ti, Señor. Espíritu, te amamos y siempre te adoramos. Gloria en la tierra a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria en la tierra a ti, Señor.